entre el miedo, la esperanza, la esperanza. No hagamos caso a la desinformación en esta pandemia. Otra vez con tus visiones locas. No, no son visiones, son teorías, ganas de saber la verdad, de no dejarnos engañar por el gobierno, ni por las empresas, ni por los poderes oscuros. Obscura, tienes la conciencia. Mira, en las redes sociales dicen que a la gente que llevan al hospital, los doctores no la curan del coronavirus, sino que le sacan el líquido de las rodillas. ¿Tú crees? Malaya con esos ingratos. Dicen que a los doctores les pagan miles de dólares por ese líquido y que el de la rodilla derecha vale mucho más. Y dirás que los doctores le venden ese líquido a los extraterrestres. ¡Uy! No, espérate. Lo de los marcianos es otra teoría. Mira, mejor apúrate, que tenemos que terminar hoy de sembrar estas plantitas. Llevas una hora con esas matitas de diente de león y nada que acabas. Fíjate qué chulito sembré yo esta manzanilla. Eso deberías aprender. A eso debías ponerle cuidado y no a esos chismes que te llegan. Y ya me llegó otro. Pues, ¿qué quieres? Uno es popular, ni modo. ¿Y a poco tú crees que la manzanilla y el diente de león nos van a salvar? ¿Crees que los canijos doctores van a decir: a Esperanza y a Marcial no le saquen el líquido de las rodillas, ellos ya tomaron su té? No, mija. Otra vez el burro al trigo. Espérate. Mira, lo que me dicen mis contactos es que el líquido ese de las rodillas lo están usando para financiar lo de las antenas 5G, ¿qué le dicen? ¿5G? Tampoco me alburees. Si sigues así ya no te voy a contar nada, Mira, las antenas 5G son las nuevas que están instalando para los celulares por todos lados. Es lo más moderno, pero también lo más peligroso. Uy, asústame, Panteón. Pues mira, otros dicen que estas antenas son las que matan a la gente con su radiación y que el dichoso coronavirus ni existe. ¡Qué bárbaro! Y otros dicen que cuando vas al hospital, no solo te sacan el líquido de las rodillas, sino que según te vacunan. Pero en realidad te ponen un microchip, como las memorias de los celulares, pero más chiquitita. Y que ya con las antenas esas te controlan, y el gobierno y las empresas ya saben dónde estás, ya saben con quién estuviste. No, si te digo, esto está del carajo. A ver, Marcialito, ¿de veras tú te crees todo ese chisme? Pues yo no sé, pero fíjate, el primo del cuñado de don Julián, el de la tienda, dice que una vecina suya se murió en el hospital, que la llevaron porque le dolía mucho la panza y vomitaba bruto, y que los doctores le dieron 20 mil pesos a su familia para que dijeran que ella se murió por coronavirus, que no era cierto, pero que así dijeran, ¿tú crees? Mira, Marcial, te voy a decir unas claridades. Primero, deja de creer todos esos chismes de gente sin qué hacer y deja de reenviar esos mensajes a otros tantarugos como tú, que ni se cercioran de que sea verdad, y en lugar de ayudar, nomás asustan, nomás hacen que siga la ignorancia. Usa tu criterio, Marcial. Ya párale a tus insultos, mujer. Es la verdad. Con esos rumores, nomás haces que la gente se agüite, o al contrario, haces que a la gente le valga gorro el virus y no se cuide. Pues con eso de que el virus no existe, andan como si nada, contagiando a los demás que sí nos cuidamos. No seas inconsciente, Marcial. ¿Pero a poco tú sí has visto al mentado coronavirus ese? ¿Te consta que existe? Pues yo lo que hago es escuchar lo que dice la gente, lo que dicen los del gobierno, los mensajes de la radio, de la tele, de las redes, pero también veo lo que pasa aquí en el pueblo. Yo comparo lo que dicen unos, lo que dicen los otros, y pues no me creo todo. Yo juzgo y saco mis propias opiniones. Como dicen, hay que ser crítico. Ay sí, esperanza la crítica. Pues ahí humildemente. Lo que sí sé es que no debemos aumentar el pánico. Y ahora me sales con tus historias de marcianos, que es que el líquido de las rodillas, que las antenas y que las arañas. No, mijo, así no vamos a salir de esta crisis. ¿Y entonces cómo? ¿Cómo sabemos que es la verdad? ¿Cómo le hacemos para salir de esta cosa? Pues ya te dije, cuidándonos entre nosotros, haciendo fuertes las defensas de nuestro cuerpo. ¡Qué pario! ¿Ya te pareces ese doctor que sale en la tele? Para nada. Más bien, me parezco a mi finada abuela. Y solo recuerdo lo que ella decía. Y lo que dice la gente que sí sabe de cuidados. Que hay que tomar mucha agua, comer mucho ajo y dejar de tomar todos esos refrescos que pura azúcar son. Y comer más limón, más naranja, más piña, para que las defensas del cuerpo estén al 100. Tomar mucha agua, mucho ajo, mucho limón. ¿Y a poco con eso ya? Pues no. También hay que mantenernos activos. No estar nomás sentados y tristeando, o andar todos asustados y estresados, porque eso agüita nuestras defensas. Mi abuelita siempre recomendaba que tomáramos té de diente de león y de manzanilla. Y también escuché por ahí de un té verde. Esos tés son re buenos contra este virus. Oye, pues creo que tienes razón. Por algo te pusieron esperanza. Ahora que ya entendiste, te dejo solito para que sigas sembrando el diente de león. Que yo ya hice mi parte y mejor voy a ver cómo está la nena. A ver si antes de que acabe la cuarentena, ya terminaste de sembrar esas semillitas. Esta fue una producción de la Unitierra de Oaxaca.